Muy buenas tardes, medios de comunicación. Gracias por hacerse presentes a la convocatoria. Vamos a iniciar con la lectura del comunicado. Comunicado del pueblo para el pueblo multisectorial social de Occidente. En las elecciones del 25 de junio hemos expresado nuevamente nuestra resistencia y resiliencia ante los diversos mecanismos que el sistema ha creado para cooptar el Estado, el cual debería garantizar el bienestar, el desarrollo integral y la justicia pronta, eficaz y efectiva para la niñez, adolescencia, juventud, mujeres, hombres, comunidades y pueblos indígenas. Ante las injusticias estructurales, corrupción e impunidad, los guatemaltecos y guatemaltecas hemos defendido permanentemente nuestros derechos elementales, bienes naturales, socioculturales y económicos a través de nuestras organizaciones, articulaciones en sectores de comunidades y pueblos. Así también hemos denunciado cómo las mafias que hoy tienen cooptado el Estado hicieron lo mismo en las elecciones de rector en la Universidad San Carlos de Guatemala, siendo el precedente de violencia, uso del aparato estatal, criminalización de la comunidad estudiantil y de la sociedad civil, ahora a mayor escala maquinando desde el Tribunal Supremo Electoral, los partidos y los partidos políticos corruptos y la Corte de Constitucionalidad. Durante el proceso electoral se denunció el uso de los recursos institucionales del Estado para la campaña electoral, la compra de votos, acarreo, así también la manipulación de sectores vulnerables como el adulto mayor, población empobrecida y migrantes. También se produjeron amenazas y despidos de funcionarios públicos que no se prestaron al fraude, así como la no entrega de los DPI a los migrantes en Estados Unidos para que no votaran. A pesar de estas artimañas y tener todos los recursos a su disposición y no poder concretar el fraude para perpetuarse en el poder inescrupulosamente, utilizaron mecanismos legales ante las Cortes de Justicia que están cooptadas, violando la Constitución Política de la República, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Amparo, con el fin de deslegitimar la voluntad política del pueblo expresado en los resultados de las votaciones del 25 de junio. Por tanto, exigimos al Tribunal Supremo Electoral, a las Juntas Electorales y a la Corte de Constitucionalidad que se garantice plenamente la transparencia en la segunda vuelta electoral, que no se permita la compra de votos, el acarreo de la población vulnerable y se respete la voluntad del pueblo. Hacemos un llamado a la juventud, mujeres, campesinos, obreros, estudiantes, profesionales, jubilados, comerciantes, sectores religiosos y a todas las comunidades y pueblos a la unidad para que de forma organizada participemos y vigilemos este importante proceso y con ello se garanticen nuestros derechos cívicos y políticos. Como multisectorial de Occidente, nos sumamos a los pronunciamientos de las diferentes expresiones sociales que invitan a la articulación y participación en la defensa a la voluntad popular y fiscalización del proceso y la futura gobernabilidad del país. Hoy nos hacemos presentes tanto la sociedad civil y sus agrupaciones, así como la sociedad estudiantil, en vista de que el pueblo quetzalteco, a pesar de que está viviendo las consecuencias de la mala administración de Juan Fernando, ahí pueden divisar las grandes colas solo para un simple pago de luz. Se nota la nefasta actitud de este personaje en cuanto a... Lo mandó JF, buscar un desarrollo para nuestra población. Sabemos bien, y durante varios meses han cubierto las diversas extorsiones que el pueblo ha estado viviendo, así como las amenazas de Juan Fernando, donde se le ha dicho a la población que no terminará los proyectos de carreteras, se le ha sabotado por él, donde se le estaba pagando para su voto y donde él acarrió gente, ya que en los diferentes mesas de voto había gente no empadronada en Quetzaltenango votando por Juan Fernando. Desde ahí ya podemos ver las mafias y la falta de transparencia en estas elecciones. Como multisectorial de Occidente nos sumamos a los pronunciamientos de las diferentes expresiones sociales que invitan a la articulación y participación de la defensa a la voluntad popular y fiscalización del proceso y la futura gobernabilidad del país. Porque nosotros, el pueblo, decidimos el país que queremos, el presente y futuro que deseamos y defendemos para las generaciones presentes y futuras, por un país con justicia social, la multisectorial de Occidente presente. Quetzaltenango, 7 de julio de 2023. Suscriben el pronunciamiento Ingeniería Cunoc, la Convergencia Nacional de Resistencia, el Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango, la Unión de Trabajadores de Quetzaltenango, UTQ, el Movimiento de Trabajadores y Campesinos de San Marcos, Cali Canto, FRAU, Frente de Resistencia por la Autonomía Universitaria, Pedagogía, Pueblos Unidos, la Unidad es el Camino del Estado Plurinacional, CEIPA, AMIG, Movimiento Indígena Guatemalteco, el Bloque Feminista de Quetzaltenango, la Coordinadora General de Estudiantes del CUNOC, la Juventud Democrática. Están también presentes compañeros del Movimiento de Liberación de los Pueblos y URNG UNAC. Pues comentamos que debido a las inclemencias del clima, vamos a trasladar nuestra actividad del día de hoy hacia el día de mañana en horario de las 3 de la tarde. Invitamos al pueblo Quetzaltenango a que se unan a este movimiento, a que se pronuncien al fin a través de todas estas represiones que hemos venido teniendo desde el gobierno hasta nuestras municipalidades, ya que mientras permanezcamos callados la situación no va a cambiar, y creo que como deber ciudadano debemos de luchar por un futuro para nuestras futuras generaciones y no solo ser indiferentes ante la situación, porque es bien sabido que la mayoría del pueblo de Guatemala está viviendo en condiciones precarias como parte de las consecuencias de este desgobierno que hemos estado viviendo últimamente, que se ha vuelto un régimen autoritario. Como pueblos indígenas exigimos que sean respetadas la decisión de cada uno de los guatemaltecos que fue emitir su sufragio y que también sean respetados los tiempos y emitir una orden para que se pueda hacer la elección el 20 de agosto. No queremos más prórrogas ni queremos más dilataciones utilizando movidas espurias y cosas que no rigen dentro de la ley y que están fuera totalmente del contexto de democracia. Queremos rescatar como pueblos indígenas también nuestro derecho a elegir y ser electos. Queremos también manifestar que de lo contrario pues se obligarán a las diferentes instituciones del Estado a salir a las calles en manifestación para que sean respetado el proceso democrático que tiene que ser llevado a cabo con la segunda vuelta electoral. se nos ha indicado que muchos de los departamentos repetirán las elecciones, pero le indicamos a los que nos escuchan que únicamente pueden ser de las municipalidades. Bajo ningún contexto pueden estar tocando de nuevo los votos hacia presidente y vicepresidente, ni cambiar ninguno de los partidos que ya se encuentran ratificados por segunda vuelta, porque ya se hizo el conteo de las actas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la población de Quetzaltenango por estar el día de hoy aquí en la tarde, a los medios de comunicación por aceptar la invitación de este pronunciamiento que no solo es del municipio de Quetzaltenango, sino también de otros municipios del departamento y también de San Marcos. También se nos ha confirmado que hay apoyo de Huehuetenango, también de algunos municipios de Totonicapán. Es decir, esta articulación está convencida de que se debe garantizar la voluntad popular y la voluntad del pueblo en este proceso electoral, y nuestra tarea y nuestro deber es defender el voto de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que este 25 de junio se acercaron a los centros de votación y emitieron su voto. Así que el día de hoy estamos aquí precisamente para defender eso. Y también hacemos una cordial invitación a todo el pueblo consciente de Quetzaltenango para que este sábado también se reúna aquí en el Parque Central a las 3 de la tarde, porque vamos a seguir manifestando y vamos a seguir defendiendo la voluntad popular, es decir, el voto de cada uno de ustedes que este 25 de junio fueron a los centros de votación. Así que muchísimas gracias. Como pueblo estamos unidos, somos un pueblo fuerte, somos un pueblo de guatemalteco. Se acordarán de lo que fue la revolución del 44, el octubre del 44, donde se pelearon por los derechos para que las mujeres tuvieran sufragio, como también las personas indígenas. Hemos de recordar todo lo que hemos hecho en esta Guatemala, una Guatemala que tuvo su primavera, 10 años de primavera, una Guatemala fuerte. Las personas corruptas que están haciendo todo este gran circo, gran show, solamente es para trazar las elecciones. Nosotros como guatemaltecos nos superamos en número, somos 101. Los corruptos no pueden, tienen miedo de lo que Guatemala puede hacer, tienen miedo de del pueblo, tienen miedo de ustedes como personas. Nosotros tenemos que estar unidos y buscar una mejor forma, tenemos que estar unidos, manifestar, apoyarnos el uno y el otro, porque si somos unidos, nadie nos va a detener, porque un pueblo unido jamás será vencido. Hoy también hacemos un respaldo hacia la población de los 48 cantones, demostrando la disponibilidad de acudir a su llamado en toma de acciones contundentes en caso de que la Corte de Constitucionalidad no agilice este proceso electoral y estas sean solo excusas para atrasar el debido proceso, para extender el desgobierno de Alejandro Yamatei. Les decimos que no lo vamos a permitir y estamos en la disposición de defender nuestros derechos. Bueno, muchísimas gracias entonces por acudir a este llamado, a este pronunciamiento, y pues queda claro que nosotros nos sumamos a las demás expresiones sociales que han apoyado para que el proceso continúe su marcha de manera legal en los tiempos ya adjudicados. Y como decía el compañero estudiante, también estamos acudiendo al llamado de organizaciones sociales como los 48 cantones, que han convocado a tomar medidas que presionen a las autoridades para que, bueno, se dé el resultado de la segunda vuelta electoral y podamos continuar con el proceso. Así que muchas gracias y vamos a estar el día sábado a partir de las 3 de la tarde en este lugar, volviendo a exigir que se respete la voluntad del pueblo, que se respete la voluntad popular y que se lleve a cabo el proceso electoral. Muchísimas gracias. Canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer. México.